sabe cómo hacer que yo me ponga bien loco. Me desespero y que le caiga a su casa. Desnuda me envía foto, pa' que vaya y le agarró la nalga y se moja. Sin panty con falda, pa' que la coja. El primero que la puso a fumar, ese fui yo. Conmigo empezó a usar Gucci, Prada, Louis Vuitton. Le agarró la nalga y se moja. Sin panty con falda, pa' que la coja. El primero que la puso a fumar, ese fui yo. Conmigo empezó a usar Gucci, Prada, Louis Vuitton. ¿Qué te puedo decir? Conmigo fue que perdió su inocencia. Pa'l mundo era buena y yo era la mala influencia. Pero la cosa cambió, la chamaquita creció. Ella lo enrola, ya lo prende y hasta fuma más que yo. Y es que ella nunca me cela, pero pa' chingar si no respondo pelea. Conmigo no es solo pa' pasar el rato, me quiere de fijo pero sin contrato. Tiene un par de amigos, tiene un par de gatos, pero conmigo es que ella rompe los platos. Hey, yo le doy mi tarjeta pa' que ella escoja. Solo te miro y ya te moja toda. Si no lo dejo adentro, ella se enoja. Me metí media rola y te dejé roja. Gucci en tu piel y en tu pie, Jimmy Choo. Gucci. Hey, diamante amarilla, Pikachu. Pika. Wow. La muñeca y el cuello como ilú. Y ese culo me va a joder la salud. Le agarró la nalga y se moja. Sin panty con falda, pa' que la coja. El primero que la puso a fumar, ese fui yo. Conmigo empezó a usar Gucci, Prada, Louis Vuitton. Le agarró la nalga y se moja. Sin panty con falda, pa' que la coja. El primero que la puso a fumar, ese fui yo. Conmigo empezó a usar Gucci. Asesores todos son en oro y le mandé a hacer la nalga. Me gusta verla en Yeezy, modelándome en tanga. Me lo mama en lo que yo voy fumando. Me la saca y se la bebe, de mí está abusando. La tengo vuelta, una demonia vuelta, una diabla. Tengo que ver cómo se transforma, cómo me habla. Ahora quiero que me to' los fines de semana. Le meto caliente, hago como el de la almohada. Agarró la nalga y se moja. Sin panty con falda, pa' que la coja. El primero que la puso a fumar, ese fui yo. Conmigo empezó a usar Gucci, Prada, Louis Vuitton. Le agarró la nalga y se moja. Sin panty con falda, pa' que la coja. El primero que la puso a fumar, ese fui yo. Conmigo empezó a usar Gucci, Prada, Louis Vuitton. Para nosotros es muy fácil y para ellos está difícil.